Bueno, gente, bienvenidos a Nivel Escondido número 96. Este es Alex Nation quien les saluda. Y en compañía, no puede faltar directamente desde Carolina, el rey. Aquí está Mash. ¿Qué la que hay? ¿Todo bien y usted? Todo bien, todo tranquilo, cochini. Eso es importante. Y directamente desde una cueva llena de hielo, nieve y frío y miedo, desde Minnesota, aquí está Juan, abrigado hasta la torniqueta, me dicen por ahí. Ya, saludos, gente. Ya prendieron el invierno tempranito este año. Ya recibimos dos nevadas. Ay, madre. Bueno, estamos en victoria. Bueno, ya ustedes saben que para esta fecha Juan comienza a jugar su RPG favorito, que es Shuffle the Snow. Ya. Eso es lo triste, que no es para esta fecha, se supone que está más tarde. Oye, ¿verdad? Ya, entre, bro. Ahora mismo, ¿cuánto está la temperatura para allá? ¿Unos calurosos cuántos? 19, si no me equivoco. A mí me gusta el frío, pero contra, no hasta ese punto, brother. Dandito, lo que están sufriendo son mis papás. Mis papás vienen de Puerto Rico, primera vez experimentando un invierno así. Sí, todo, hasta dentro de la casa le da frío. Ya, entre sí. No sale el día al balcón. No, los primeros días que llegaron, pues estaba 60 y se dan la vueltita y camina, chacho. Ahora ni al patio. Chacho, el calentador está puesto, ¿verdad? Mira, yo tengo la casa, la calefacción más alta que el usual. Yo usualmente, cuando para invierno, yo la mantengo a 68, chilling. Porque a 70 no puedo dormir porque me da calor. Y con ellos aquí tengo la casa 74. O sea, que está usando el abanico en el cuarto. Yo no tengo el abanico, pero duermo desajopado. Está brutal. Así que winter has arrived early. Winter is here. Muy fuerte. Pues bueno gente, muchas cosas están pasando por ahí, que si parties al garete, confesiones medias raras, pero también hay algo muy interesante pasando a nivel, ¿verdad? Científico, y es esta misión de que esta nave, ¿cómo es que se llama este satélite, sonda, whatever? ¿Cómo es que tiene un nombre ahí medio, me suena familiar, pero es que no me acuerdo el nombre, de la misión esta aterrizarle a un cometa, que por fin, después de que sé cuánto tiempo, por fin sí aterrizaron. Yo creo que es Philae, pero no sé si se pronuncia así. Ok. Pero sí, es del tamaño de una lavadora. Sí, eso es lo que dicen en todas las noticias, que es más o menos el tamaño de una lavadora. Y tengo entendido que la lanzaron en el 2004, como en marzo del 2004. Y en una misión para aterrizar en un cometa, algo nunca antes hecho. Y entonces, porque lo de Armageddon no fue verdad. Y el pasado 12 de noviembre, hace unos días, finalmente aterrizó. Hubieron, como siempre, hubo, como siempre, contratiempos con la misión. Resulta que tan pronto esta nave, este spacecraft, aterrizara, se supone que se anclara en el cometa. Y el sistema de anclaje aparentemente falló. Y con la misma rotación del cometa, el spacecraft se salió y estuvo 2 horas fuera de estar tocando la superficie y volvió a aterrizar. Y entonces, pero que ya está de vuelta con su misión, se espera que pronto muera la batería y pues ahí culminaría la misión como tal de esta sonda. Eso es sumamente interesante. Yo estaba viendo en televisión la explicación de cómo era el proceso para aterrizar. Y gente, esto está a billones de millas de la Tierra. Y entonces estaba pues la sonda allá, y la sonda en ese mismo lugar iba a escanear, en español, iba a escanear la superficie del cometa y determinar cuál era el mejor punto para aterrizar. Y estamos hablando de un cometa que, según lo describen, es del tamaño de Manhattan, en New York, que comparado con otros cuerpos celestiales es sumamente pequeño, y eso tiene una rotación sumamente alta. Es sumamente difícil, y lo lograron hacer. So, en verdad, se hizo historia, muy muy interesante. Yo sé que yo no le he seguido, pero como yo sigo la cuenta de Twitter de NASA, en estos días como que vi una foto, pero como no estoy al tanto, yo veo esas fotos bien raras de esa cosa sin el espacio, ese cometa, pero leí por encima y no le presté atención. Y cuando empezamos ahorita a hablar, como que, oye, verdad, yo he visto fotos y les he pichado. O sea, como que no las he analizado bien y las he mirado bien. So, ¿está bien? Sí, pero pronto se desprenderá mayor información, porque hasta el momento pues lo que se han mostrado son las fotos. Pero como tal, la misión es estudiar un poco la composición del cometa. Y pues más adelante pues saldrá más información de eso. O sea, que básicamente estas misiones lo que hacen es que mandan data para acá. O sea, el artefacto como tal, eso se pierde para siempre por allá. Eso no regresa jamás. No, eso no regresa. Eso, que le manden flores, pues eso no regresa. Está brutal, está brutal. Pues muy interesante eso, ¿verdad? Así que bueno, nada, vamos entonces a ver qué los muchachos han estado haciendo, cómo la están pasando. Vamos a comenzar con Mesh. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, no estaba haciendo mucho, ¿verdad? Estaba bastante ocupado en otras cosas. Entre lo que he jugado, pues, ha sido... Mash, confiesa, di que estás de esto, de vigilante de nocturno en Carolina, lo sabemos todo. Estás de vigilante en Carolina. Confiesa. No, revele la identidad de Mash. Exacto. El alter ego de Mash. Háblanos de eso, de esa loquera tuya con esa cosa que te compraste. Bueno, vamos a empezar a seguir con lo que estaba jugando, te digo. estaba jugando NBA 2K, pues sigo jugando el Season. Pues, algunos juegos son challenging, otros, no sabes, mis jugadores vienen virados y meten hasta guardiado. Sigo jugando eso de vez en cuando. También he estado jugando Call of Duty Advanced Warfare, ya hice Prestige, ya, pero llevo como 3 días sin jugar. Así que no le estoy tan dedicando tanto tiempo como quisiera. Y lo que Alex mencionó fue que me compré una careta de Batman, básicamente. por vacilar, la compré, fíjate, porque estaba en Amazon y Recommended for You me salió. Y yo, mira, está cara, me salió como en 20 pesos. Y yo, mira nuestra cara, y la compré y me llegó en estos días. Y en verdad esto era, es full face mask y es grande, o sea, es para gente adulta, estoy de vigilante por ahí en Carolina. Mash, confiesa que estás esperando la recomendación del uniforme. Con la capa y todo. Sí, buscando ideas. Oye, estas recomendaciones pueden ser peligrosas también, ¿sabes? Así que ten cuidado. Chacho, lo que son los cookies, mano. Eso, tú entras a Facebook y te salen anuncios de cosas que tú acabas de ver en Amazon. ¡Sí, mano! Por eso es peligroso. Cookies con esa gente, eso es, mano. Peligroso, eso es peligroso. Oye, Mash, antes de pasar con Juan, te quería preguntar. Estás diciendo que no le estás dedicando, o sea, como que no estás tan entregado a Call of Duty. O sea, ¿a qué se debe? Es por culpa de nosotros. Exacto. O sea, ¿a qué se debe? ¿La falta de que no estamos nosotros? ¿O es que básicamente estás cayendo como que la monotonía de lo mismo? No, fíjate, son varias cosas. Una es que, lo que usted mencionó primero es un factor, pues, o sea, no, a veces entro y los lowlifes no están conectados, o no tengo como con quién jugar. Y básicamente los lowlifes es porque como trabajan de noche y cosas así. Ellos juegan de día, ellos son al revés. Si juegan de día y los fines de semana, y cuando entro, pues no están jugando, pues entro a veces con otro muchacho del trabajo, pero él entra tarde como tal. En verdad, juego solo, básicamente. Y como que a veces, ¿verdad?, jugar solo aburre un poco, pero no es que estoy cayendo en la monotonía del juego. El juego me gusta, el juego pues lo estoy dominando poco a poco, pero en realidad el juego es bueno. Lo único que es jugar solo, porque a veces no la hace, además de que he estado bien ocupado, así que no he podido dedicar mucho tiempo. Ok, very good. Bueno, y ahora pasamos con Juan. Bueno, muy poco esta semana, ya que esta semana yo le tomé prestada la nube negra a Alex. Ha sido una semana horrible, mano, en verdad que sí. Pero logré... No, en verdad que sí. Yo espero ya pronto pasar la nube para atrás, devolvérsela a Alex. durante el fin de semana pasado estuve jugando The Crew, el beta que está disponible para Xbox One y PlayStation 4. Claro está, es un beta, pero me sentí un poco decepcionado con los gráficos del juego. Sentía que estaba jugando Watch Dogs. Es como que se ve bien, si fuera de la pasada generación, no tan brutal como para lo que esperaría de esta. Y cuando uno compara esos visuales con juegos como Forza, se echa uno a llorar. Pero nuevamente, es un beta. Antes de eso, si notan que no he dicho nada de juegos de Xbox, ni de Halo Master Chief Collection. Tengo el juego ahí, pero no tengo el Xbox ahí. Así que lleva un mes viajando por México. Es verdad que el Xbox de Match murió. Yeah. A mí se me había hasta olvidado. Sabrás que te iba a preguntar hoy por lo de el Halo Master Chief Collection. Pues, el juego se ve brutal. Esos videos en YouTube se ven salvajes. La caja, haz tu review de la caja. La caja se ve brutal. No tengo con qué jugarlo. ¿Cuándo se supone que te llegue, man? Ni idea, porque ya me escribí, como que estuve en un chat los otros días para ver, mira, lo recibieron, porque entro a la página y no veo ningún, como co-update ni nada. No, sí, lo recibimos, ese yo, van a empezar a trabajarlo, supuestamente. ¿A dónde fue que fue eso más? ¿A México? A México. Qué increíble, a México. Sí, wow. cuando yo hice el search de por qué lo estaba enviando a México, es que esa compañía que me mandaron a enviarla, como que ganó el bidding y es la que está haciendo, hace los Xbox ahora mismo. So, la garantía no es Square Trade, creo que se llama por ejemplo, bueno, es que la mayoría de los retailers utilizan Square Trade para su garantía. Target, Best Buy, Amazon, todo es Square Trade. No, pero eso yo creo que son más como con el developer, o sea, con la compañía directa, yo creo. Sí, porque Sony como tal. Porque había que enviarlo a alguna oficina en Sony, Estados Unidos. Espérate, que además se van a mandar el blanco, pero no pudieron arreglar el negro. Sí. Pues volviendo a The Crew, como tal lo que jugué fueron como 30, 40 minutos, vi un poquito de cada cosa. Se ve interesante el juego, no logré jugar online porque no me dio la gana. Mayormente porque no tenía, a mí no me gusta jugar con con gente extraña. Y pues era tarde en la noche y Alex no estaba online, aunque descubrí que Alex no bajó el beta tampoco. Lo dejé pasar, qué cabeza. Pero ya lo que jugué yo le veo potencial, pero no sé cómo, no creo que tenga el potencial de atraparme como Yo esperaría que, digamos, nosotros tres tuviéramos el juego, porque se ve que es muy enfocado en que tú estás jugando en corillo. Todos están trabajando para un mismo fin. Pero logré subir de level porque tú subes los carros de level y vas desbloqueando cosas, o tienes todo ese aspecto de RPG, de vehículos. So, yo le veo potencial. No logré dar la ruta de un lado al otro de Estados Unidos. Supuestamente se tarda de una orilla a la otra, se tarda 40 minutos reales. Las ciudades no son tantas. Está Detroit, está Chicago, entonces están ciudades al este y al oeste, pero en el medio de los Estados Unidos no hay muchísimo. Yo me quedé con las ganas de que hubiera por lo menos Minnesota. Yo no pedí a Minneapolis, Minnesota, aunque fuera. Pero nada. Lamentablemente no le pude dedicar más tiempo, así que no voy a emitir un veredicto en cuanto a The Crew, tan solo que le veo potencial. La propuesta suena interesante. Ya, yo en verdad yo esperaría que ellos lo cambien para el próximo año, porque está para morir, pero sabes que ellos lo atrasaron y ahora yo creo que sale en diciembre, si no me equivoco. Y déjame verificar. Bueno, en diciembre no hay muchos releases. La cosa es que con esto de Black Friday todo el mundo hace las compras temprano y entonces sí, ya cuando viene a salir ya todo el mundo compró lo que iba a comprar. Ay, wow. Si no me equivoco sale el 2 de diciembre. Ya esa fecha, ya yo tengo los regalos de Navidad. Ya, esperamos para enero. Ya deberíamos verlo para febrero, honestly. Pero bueno, el febrero ya no tiene competencia porque Bloodborne, que era para febrero, lo movieron. No, y que es un juego de carrera. Sí, sí, no es el mismo género, pero me refiero en cuestión de saturar los releases, tú sabes, fastidiar el bolsillo al consumidor. Así que, ahí viene. Está brutal. Yo lo dejé pasar, yo vi el código en el email y se los comenté. Mira, me llegó una invitación para el beta de Crew. Se lo olvidó. Así estoy, así estoy. Bueno, nada, a mí ni me pregunten qué está jugando, que pues ya se deben imaginar qué es lo que he estado jugando. O sea, no voy a seguir repitiendo lo mismo. Así que... Estoy jugando Destiny, haciendo las mismas misiones la primera semana, las cuales repite y repite con diferentes difficulties, pero son las mismas la primera semana que jugó. Ya estoy en level 29, ya estoy a punto de llegar a level 30. Con el mismo boss. O sea, con los mismos enemigos, la misma secuencia de enemigos que salen en el mismo sitio. Todo. ¿Y lo sigue jugando todos los días, Alex? Eso es fiel. Todos los días llego al trabajo, a las 6 me conecto, hago el daily, y para afuera. Y eso que el juego no es tan bueno. llego todos los días, hago el daily. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Mira. Es el corillaje, exacto. Ahora mismo tenemos un buen grupo, o sea, vemos como unas 7 personas que lo tenemos el juego. Entonces, pues tenemos hasta un chat en WhatsApp que le pusimos de nombre Team Legendary. Entonces, más tenemos el clan en Facebook, que es la que comenzó con The Borinquen Island Order. Ahora le cambiaron el nombre a That One Guardian. Entonces, por ahí la gente se comunica muchísimo. ¿Qué pasa? Que... nada, nos comunicamos y como tú dices, el corillaje, o sea, pues hablar un rato, hacer el daily, o ya sea todas las semanas hacer el weekly o el weekly nightfall. A veces estamos los 6 y nos vamos para el Crucible, ¿verdad? Que es el multiplayer, y vacilamos un rato y la pasamos bastante bien. O sea, le he cogido el gusto al multiplayer, o sea, me está yendo mucho mejor de lo que me iba antes. Y me he tirado una muy buena partida. Los muchachos también hemos ganado muchísimos partidos. Claro, a veces nos dan una zurra asquerosa, pero sí hemos ganado buenos partidos y la pasamos bien. La mayoría de lo que jugamos es Control, que es básicamente un Capture the Flag en otro idioma. Pero es eso, es el sentido que tenemos del grupito, nos mantiene unidos, nos mantiene comunicándonos, tú sabes, porque... pues, o sea, básicamente, ¿sabes? Como dice Mash, todo es repetitivo, todo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, estamos en esta única búsqueda de poder por fin llegar a level 30. Y la única forma, yo creo que yo lo dije que una vez, que llegar a level 30 es consiguiendo las armaduras que se consiguen en el raid, en el famoso Vault of Glass. Esto es random, esto es si te cae, te cayeron, o sea, las armaduras. Por suerte, anoche hicimos el raid, y pasamos la primera secuencia del Templar y me cayeron las botas del rey. O sea, tengo el casco del rey, tengo el chest plate del rey y ya me cayeron las botas del rey. Ahora yo tengo que empezar a subirle level esas botas con una combinación de otra armadura exótica y llego a level 30 por el momento. Para que por lo menos le saque provecho anoche al rey. Así que nada, total, después que llegas a level 30, ¿qué vas a hacer? Nadita de nada, porque ya ahora que llegas a level 30 no puedes hacer nada hasta que venga el DLC en diciembre y el update grande que viene, que suben el level cap a 32. Así que estar pendiente a eso. El DLC de diciembre se ve prometedor, por lo menos añade unos cuantos raids, unos cuantos strike missions, añade más misiones a la historia. So, ya todos los muchachos lo van a comprar. O sea, ellos ya lo van a comprar porque les gusta el juego, les gusta la mecánica, la están pasando bien, o so, van a hacer la inversión. Así que... seguirás pegado ahí. Seguiré pegado con Destiny. Pues que me critiquen, que me quemen, que me sigan diciendo que le estoy sacándole brillo a Destiny. Pero pues, eso es lo que hay. Ese es mi... No, después que tú te lo disfrutes, mejor para ti. Es una tremenda compra. Yo por lo menos sí siento que lo que invertí se lo estoy sacando, tú sabes. Porque, o sea, dirán lo que dirán, pero yo como jugador, o sea, acepto que el juego pudo haber sido algo más. Pero por lo menos lo que tenemos ahora a la mano, está, o sea, yo me lo estoy disfrutando y me lo estoy gozando. O sea, con los muchachos, la estamos pasando bien, la pelea de las almas, anoche mismo tenemos un vacilón porque nuestra querida compañera Luz hoy, ella pues, hay que llevarla poco a poco, hay que saberla llevar. Desde los años de Borderlands hasta ahora, pues, sacar a Luz hoy, hay que guiarla, ¿verdad? Hay que llevarla con calmita. Y nuestra querida compañera tenía un rifle que ella quería mucho, un rifle legendario. ¿Qué pasa? Que anoche estaba jugando y le cayó un reward. Yo no sé qué rayos ella hizo, que ella esbarató su rifle favorito. No sé cómo lo hizo, lo esbarató. La cuestión fue que esa mujer estaba tan frustrada que me dice, yo no voy a jugar más nada. Pero yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que esbaraté mi rifle favorito. Yo apago la consola. Eso se graba al momento, papá. Destiny te graba todo al momento, o sea, no hay break. Lo que sí me acuerdo, esto no recuerdo, que entre las cosas que la comunidad estaba pidiendo que podían mejorar el juego un poquito, era un undo action button. O sea, que si tú esbaratabas un arma por accidente, que te permitiera hacer un undo de lo que hiciste. O sea, no sé si eso vendrá con los de, no sé si eso lo tomaron en consideración, pero lo estaban pidiendo, porque parece que a muchas personas le ha pasado. Porque como eso es con un cursor, yo por lo menos lo que hago es que muevo el cursor y estoy bien seguro que esté encima de lo que voy a desmantelar. Por si acaso. Se presta para errores. Se presta para errores. Sí, sí. Y a nuestra querida compañera le pasó. Estaba ayer súper frustrada. Así que, nada, Lulú, a lo mejor te cae una exótica en el fin de semana, solo, con calma. Y nada, básicamente eso es lo que estaba haciendo. No estaba haciendo nada más. Bueno, gente, y vamos a pasar a el tema que tenemos para el podcast de esta semana. Luego de una fuerte discusión fuera del aire de qué tema íbamos a hablar, Mash quería hablar del party de la N7, Juan quería hablar de la nieve en Minnesota y qué sé yo qué. Decidimos entonces irnos por otro tema. Usted se recuerda que la semana pasada traímos el tema de una listita pequeña de los peores juegos de video basados en películas. Pues esta vez dije, contra, vámonos entonces al revés. Vámonos entonces a discutir una lista, ¿verdad?, de algunas de las peores películas que se han filmado basadas en videojuegos. Muchos de estos nombres, a lo mejor para ustedes se les van a hacer familiar, porque a lo mejor muchos de nosotros y de nuestros oyentes las han visto y a lo mejor pues tienen criterios, yo creo que un poquito similares a los de nosotros o los de otras personas. Y puede ser que concuerden con que si la película es malísima, o pueden que haya discrepancia, que digan, no, fíjate, yo me la disfruté, a mí me gustó. Yo sé que esta tendencia viene ya básicamente desde los inicios de los 1990 para acá, que Hollywood trata como que de apuntarse fortuna haciendo estas películas basadas en los videojuegos, claro, aprovechando la popularidad de ciertos títulos, de que tienen muchos seguidores, de que los juegos vendieron bien en las consolas, y pues piensan que traer estas adaptaciones al cine pues va a ser lo mismo, o sea, va a ser sinónimo que en los videojuegos. Desafortunadamente, no muchas de estas adaptaciones han gozado de esta suerte, pues muchas veces puede ser por la poca creatividad, un guión pésimo, malos actores, el delivery fue malo al final, o sea, muchos factores han causado que estas películas hayan caído en estas listas, y estas son listas que llevan el internet por muchos años. O sea, usted hace una búsqueda y va a encontrar muchísimas películas basadas en videojuegos que son malísimas, malísimas. Claro, también hay películas que han sido buenas. Pero nada, vamos entonces a discutir una lista pequeñita que yo escogí 9 peliculitas, ¿verdad? Para hacerlo ir entre los muchachos. Y nada, vamos a decir el título, una breve sinopsis de lo que trata la película y obviamente pues nuestros comentarios y nuestra opinión de la película, si la vimos o no y si estamos de acuerdo de que merece estar en esta lista. Así que vamos a arrancar con MASH. Yeah, pues tengo por aquí la famosa película Mortal Kombat. ¿Por qué sabes que tiene que decir eso? ¡Maldita sea! Mira, Mortal Kombat es una película estadounidense. Salió en el 1995, basada en el popular juego de pelea. Esta película fue dirigida por Paul W.S. Anderson y protagonizada por Robin Shaw, Lyndon Ashby, Christopher Lambert, Bridget Wilson, Talisa Soto, Carrie Hero Yuki Takawa en los papeles principales. En sinopsis, el legendario Raiden guía al guerrero Liu Kang, al policía detective Sonya Blade y a la estrella de cine de artes marciales Johnny Cage a una isla remota para competir en un torneo Shaolin conocido como Mortal Kombat. Si los Outworlds ganan el torneo Shaolin 10 veces en una serie, podrán entrar a la Tierra y dominarla. Esto ha salido victorioso en las últimas 9 veces, y con guerreros como Scorpion, Sub-Zero y Goro. El futuro de la Tierra está mal. Así que ya. Ay, padre. Bueno, muchachos, que esta película, bueno, a mí, déjame comenzar, ¿verdad? Esta película, yo me trae, ¿cómo te digo? Buenos y malos recuerdos, sentimientos bien encontrados. Esta película yo la fui a ver al cine cuando salió. Yo me acuerdo que hicimos un corillo allá en Ponce para ir a ver esta condena película, porque Mortal Kombat estaba súper pegado. Ya en este tiempo, cuando esta película sale, ya estaba la versión, la parte 2 del juego de Mortal Kombat 2. Y básicamente esta película está basada en esos primeros dos títulos, Mortal Kombat 1 con un poco de Mortal Kombat 2. Yantre, yo no sé ni cómo decirlo. No es que la película sea mala, digo en mi opinión, no es que la película sea mala. O sea, no sé qué esperaba la gente de una de un juego que básicamente la historia es como que bien sencilla para ese tiempo. O sea, no es una historia tan complicada, no es difícil de entender. Y hacer una película de pelea al cine, porque tú tienes que concentrarte toda la atención de la película en las peleas. O sea, a mí personalmente, a mí por lo menos me gustó. Yo tengo el DVD ahí, yo lo compré. Sí pudo haber sido algo más, pero yo entiendo que para lo que fue y para ese tiempo, pues está bien. No te voy a decir que es la mejor película de Mortal Kombat que hay, pero está bien, está fair. Lo que ayudó mucho a la película fue el soundtrack. El soundtrack fue buenísimo. Le daba esta sensación, esta musiquita tecno, pues como que pompeaba uno y qué sé yo qué. Pero, pues, yo entiendo que en el caso de Mortal Kombat 1, podríamos decir que sí, que respondió más o menos a lo que debería ser una película basada en un videojuego. O sea, los personajes tenían gran similitud con los del juego, se parecían bastante, o sea, fueron bien escogidos, ¿verdad? Aceptando uno que otro. Los ninjas o Sid Scorpion se veían bastante bien, o sea, supieron recoger bien la esencia de estos seres raros que estaban de Outworld. Shang Tsung fue bien protagonizado. Liu Kang, pues yo creo que era el mejor personaje de todo. So, pues, a mí por lo menos me gustó. No sé ustedes, no sé qué experiencia tienen con esta película. A mí me sorprendió que Mortal Kombat abriera esta lista. Yo no la pondría entre las peores películas basadas en los videojuegos. Yo también, al igual que Alex, yo fui a ver esta película. Recuerdo que la película pues estrenó jueves. Yo fui sábado a la matiné a verla al cine, pero que empaquetado de una muchachería. ¿Sí? Y yo salí de allí pompeado. Y lo que tú mencionas del soundtrack, por años y años, cuánto grupito de cheerleaders habían o actividades con la maldita Mortal Kombat. Pero ya me gustó la película y me gustó lo que hicieron. Claro está, la he visto, you know, muchísimos años después, ya de ser más adulto. No envejece bien, pero no es la peor película que yo he visto. No. Me sorprendió que estuviera aquí. ¿Tú sabes lo que? Ya yo tengo... Ya yo tengo dos películas que no están en esta lista que al final cuando hagamos yo la también. Discusión general las voy a mencionar. Yo tengo una ya. Yo te puedo decir de ahora cuál, pero no voy a decir. No, me lo dices ahorita, okay. Espérate, pero déjame aclarar, antes de pasar con más, esta alguna de estas películas yo la saqué basándome en una lista que tiene la página de Metacritic. Y ustedes saben que la página de Metacritic, esa gente critica todo y da puntuaciones por todo. Según la base de datos de Metacritic, esta película no tuvo una muy buena puntuación entre los fans. Y por eso fue que la incluyeron. O sea, que parece ser que hay un grupo, ¿verdad? Un porciento bastante remoto de personas que sí se la disfrutaron. En la lista, esta está en el tope, porque no es la peor de todos los Metacritic que hay. O sea, que es la menos mala. Es la menos mala. pero sí, o sea, yo entiendo que a lo mejor los expertos, viendo la temática del juego, cuando ven la película dicen contra, pero dejaron muchas cosas que están en el juego que a lo mejor la película pudieron haber incorporado. No, pero es que el juego no era The Us, la historia de ese punto por todavía eso, no era The Us. Por eso te digo que la historia de Mortal Kombat es una historia lineal, sencilla, no es nada complicado. O sea, las fuerzas del bien combatiendo contra las fuerzas del mal en un mano armada, o sea, a mano limpia artes marciales. So, yeah, pero nada. Así que vamos a ver. Bueno, Mash, ¿y tú? Experiencias con Mortal Kombat. No vengas así que no la has visto. No, sí la he visto, pero... Ay, gracias a Dios. Nada, la película, you know, no es buena ni es mala. Es un average movie para verla una vez y ya. mi experiencia con ella es que la he visto como, yo creo que como dos veces y yo creo que una de ellas no fue completa. Pero sí, está chévere. No es mala, pero tampoco es buena. Yo la tenía en VHS. Muy fuerte. Claro, cabe recordar que yo entiendo que la mejor parte de esa película es la batalla final, que empieza la cancioncita épica, que tú te estás... ¿Sabes? Está Luke Cage frente a Han Sung y te dice, diablo, estos se van a sacar hasta los pellejos aquí. Y empieza la música, me meto la carne por otra. Yo me quedé bruto como que, ok, porque no la dejaron. De esa película, a mí yo creo que lo más que me gustó fue la batalla de Johnny Cage y Scorpion. ¡Ah, Yo creo que eso fue lo mejor de la película. Este Raiden estuvo bien leña, en mi opinión. Este Raiden no bregó muy bien. Fíjate, aunque era Christopher Lambert, que era la host en ese entonces. Ya, yeah, pero venía de Highlander y todo el mundo como que, wow, este es el papá de los pollitos y como que, Claro. Es la que sale este Reptile en la segunda. En la Reptile sale en la primera, pero es muy, muy poco, sí, casi ni se ve. Y no es como un ninja, es como, algo como un reptil como tal. Exacto, un reptil, pero que pelea con alguien, ¿no? Con Lucan. Ya lo escupe, le escupe la cuando. No, pero ahí, en la segunda entonces es que él pelea con como en una ciudad. En la segunda es el desmadre que metieron todos los personajes. Que trataron de meter todos los personajes. Lo que pasa es que de eso vamos a hablar ya mismito. Vamos a dejarlo hasta ahí. otra cosa memorable de esta película fue el final. Obviamente se acaba la película y qué sé yo qué. Cuando de momento viene y sale Shao Kahn, así, esta imagen de Shao Kahn gigantesca en el cielo y sale esta única frase bien parecida al juego, o sea, que sale con esta única voz diciendo, you weak pathetic fools, I come for your souls, y sale Raiden y dice, I don't think so, y ahí se acaba la película, tú te quedas como y vuelve la musiquita, y te quedas como que, ¡ah, oh, chomaro! ¡Qué feo! ¿Por qué no dejaron esta última pelea? Porque acuérdate, se menciona Shao Kahn en la primera, no lo muestran en ningún momento, o sea, en la 1 no te muestran a Shao Kahn para nada. Pero entonces, esto abre paso a la próxima película en nuestra lista, Juan. Ya, la próxima película en nuestra lista es Mortal Kombat Annihilation. ¡Woo! Que esta era la secuela de la que acabamos de discutir. Esta estrenó en 1997 y nuevamente está basada en la serie de videojuegos de Mortal Kombat. Ya para este entonces, ya Mortal Kombat 3 ya había salido en los arcades. Y pues, ¿qué sucede en esta película? Pues el grupo de guerreros que lograron vencer las fuerzas del mal en la primera película, entiéndase en el torneo anterior, pues salvaron la tierra. Pero Shao Kahn se guilló de Chiqui Star y rompió las reglas. Y entonces cogió el portal que une el Outworld con el mundo, pues con nuestro mundo, con nuestro planeta, y lo destruyó. Y entonces él viene con todas para aniquilar el planeta Tierra, aniquilar a toda la gente y rule it, tomar el control de él. Y pues aquí los héroes de la película pues batallan contra él. Mano, yo fui a ver esta película también. Estrenó. Oh Dios, qué cosa más horrible. A mí me gustó el personaje el actor que escogieron para hacer de Shao Kahn, que era el que había salido en Cobra. Ajá. Uf, brutal. Pero de ahí en fuera, nada. Eso fue un desmadre, un jeguero. Quisieron meter un montón de personajes. La historia era un jeguero terrible. Habían personajes que salían en pantalla 2 segundos y los eliminaban. Wow. Pues los pusieron porque querían meterlos ahí en la película. Era para el fanservice. Sí, y en verdad terminó siendo un disservice porque yo estaba sumamente sacado por el techo con esta película. Uh-huh. Al punto tal de que yo la vi tan solo cuando la vi en el cine, jamás y nunca la volví a ver. Yo la compré por tenerla, por completar el set, pero no porque me llamaba la atención tenerla. ¿La llegaste a ver más de una vez? Sí, desafortunadamente. Mano, mira, lo primero que esta película arrancó mal con los fans fue que, y esto no es spoiler, ya que todo el mundo ha visto Mortal Kombat 2. Espoleala, hazle un favor a la gente que no la vea. Arrancando la película, matan a Johnny Cage. O sea, tú te quedas como que, pero espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, también que en el juego están los fatality, matan a todo el mundo, pero... No, pero Johnny Cage ya en Mortal Kombat 3 está muerto. Exacto, pues viene Cohen, atan al juego y lo matan. En una escena bien estúpida, o sea, lo matan. Entonces, cuando empieza la secuencia, porque la película arranca exactamente donde se quedó la primera, en esa escena final que sale la imagen de Shao Kahn, pues ahí arranca todo. Eso es lo primero. Lo segundo, cambian a Raiden. Ahora es otro actor. Ya no es Christopher Lambert. O sea, tú te quedas como que, porque ya tú... estaba familiarizando con Christopher Lambert, que no es el mejor Raiden, pero es un buenísimo actor, mucho mejor que hizo la segunda. Y ya hay tipo con el pelo corto, porque la excusa es que él sacrificó su inmortalidad para poder pelear con los guerreros de la tierra y que eso que, y por eso vino con el pelo corto y con otra imagen. Ese era supuestamente el punchline. Ya, el nuevo Raiden era el papá de Dexter Morgan. Brutal. Ya eso pues empezaron mal. ¿Qué pasa? Te pompeo un poquito porque cuando llegan las fuerzas de Outworld presentan a todos estos enemigos que usted ha visto en el juego. Entre ellos usted ve al mitad hombre, mitad caballo este que se nos olvida el nombre, que es el boss del 3 que... Kintaro. Kintaro, gracias. Sale Kintaro, sale... Espera. No, Motaro. Motaro. Vemos a Motaro, vemos a Sindel, vemos a Ermac, vemos a Rain, vemos a... ¿Quién más sale por ahí? Bueno, se me escapan. Pues tú lo ves y dices, diablo, brutal, y qué sé yo qué. Pero cuando empieza la cuestión, tú como que, ok, esto va down. O sea, de momento empiezan a matar los mismos malos, empiezan a... Chao, que mata a Ermac. O sea, tú no lo ves en ningún momento que pelea con nadie. O sea, un desastre. Ellos hicieron un slasher film. Sí, mano. Entonces, de momento, sale uno de los droids que salen en el juego. Sale el amarillo. Es el que sale peleando con Jax. Jax con los brazos mecánicos. Era Cyrax. Cyrax, ajá. Ese es el que sale. Después, más adelante, sale Smoke en versión robot. Que pelea con Lucan, que viene Sub-Zero sin careta y lo ayuda. Ya, mucho spoiler. En fin, o sea, la película, diablo, quisieron meterle tantas cosas del juego, de la tercera parte del juego, que yo a mi entender, eso fue lo que le embarró. Y como es... Hubiera sido hoy día, con lo mucho que le gustan estirar las películas, hubieran hecho dos películas del segundo juego. Y mano, porque la historia es un poquito más profunda. Ya, lo coge Peter Jackson, hace 24 películas por cada personaje. La cuestión es que, mano, ya tú sabes cuando una película va downhill, cuando tú estás en la escena final, los peleadores se convierten en dragones y en demonios. Con un CGI horrible, o sea, una cosa feísima. Ya tú sabes que la película va downhill. O sea, una cosa de descomunal. Pero no, la 2 fue bien decepcionante, ¿verdad? En comparación con la 1 le da 20 patas a la 2. O sea, que aunque sí trataron de inserir todos los mismos actores, el Lucan original regresa, lograron, ¿verdad?, asegurarlo ahí en esa película, que por lo menos, ¿verdad?, por lo menos pudimos disfrutar eso, pero de ahí en fuera, nadita de nada. O sea, nada más. Y tú, Marcela, esta, dime que la viste, por favor. Yo no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. A lo mejor la vi, pero no me acuerdo nada. Son un mecanismo de defensa más del cuerpo, del cerebro. Te bloquea esas malas señales. No, pues está, no te perdiste gran cosa, así que podemos continuar. No, de verdad, esta estuvo malita. Esta se merece estar aquí. Entendemos que sí. So, yeah. Pues bueno, continuamos por aquí. La próxima que tenemos en nuestra lista es la película titulada Alone in the Dark, o Solo en la Oscuridad. Esta película básicamente es un largometraje, ¿verdad?, de terror que salió para el 2005. La misma pues fue dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Christian Slater, que hacía el papel, ¿verdad?, basado en el videojuego de Edward Carnby, y Tara Reid como Aline Sedrak. Básicamente el film pretende ser una continuación, ¿verdad?, del juego Alone in the Dark, The New Nightmare. Aunque muchas personas, y hay muchas versiones que contradicen que esto sea así. Si no hace de la película, básicamente el personaje principal, que es Edward, cuando era niño, él podía como que sentir fuerza sobrenatural. Y existía esta débil frontera entre el mundo real y el mundo imaginario. Poco a poco él descubre que este mundo sí existía. Luego de 20 años, Edward Crumbly se convierte en un tipo de investigador, ¿verdad?, de sucesos paranormales. Y decide investigar un caso bien extraño de unas 19 personas que desaparecen. Claro, quiero atraer este caso, que esas 19 personas, al igual que él, fueron criadas en un orfanato. Él pues decide investigar con la ayuda de Alex Serrac y descubre, ¿verdad?, que hay un complot de unas fuerzas sobrenaturales que amenazan la existencia humana. Esta película es como que un poquito más, como que no se habla mucho. Desafortunadamente también la tengo en DVD en mi colección. O sea, ahora colecciono las películas peores. Chacho, sí, mano, eso era un hobby antes, brother. Mano, yo lo que pasa con esta película, yo la compré porque me llamó la atención el título, me llamó la atención la carátula, y obviamente era basado en un videojuego. Y dije, contra, el desafortunadamente el videojuego yo nunca lo pude experimentar. Yo nunca pude jugar a Alone in the Dark. No tuve esa oportunidad, so que no puedo hacer la comparación exacta con el juego. Pero si tengo que hablar de la película por lo que fue, ¿verdad? Por lo que vi en la película, la historia como tal, mano, es un asco. O sea, esta película es un asco. O sea, supuestamente ellos, estos jóvenes, cuando estaban en este orfanato, ellos los utilizaban como que de un tipo, ellos lo utilizaban como de carriers, por decirlo así, de como de estas criaturas. Yo honestamente yo no sé ni cómo describir esto, que se criaban en el área de la espina dorsal de las personas, y esto era lo que daba a estas personas como que esta cuestión de sentir estas fuerzas del mal y qué sé yo qué. Él pudo sobrevivir el proceso de extracción, porque parece que cuando le removían la criatura que ya estaba en un punto de adultez, las personas morían. Él pudo sobrevivir el procedimiento y escapó. Y parece que se quedó como que con esa cuestión, o sea, de poder sentir esta fuerza. La cuestión es que están estas criaturas que solamente la única forma de tú poderlas ver es si las alumbras con luz. Si tú las alumbras con luz, ellas se ven. De lo contrario, son invisibles a los humanos. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de matarlas es con balas hechas de oro. Es lo único que mata a estas criaturas. La trama se complica cuando meten a esta unidad del gobierno de los Estados Unidos que investiga estos fenómenos, y que ya llevan tiempo investigando y están buscando para matar a estas criaturas. Bueno, la cuestión es que la película, de verdad, que coge un giro downhill horrible, horrible, horrible. O sea, yo de verdad, yo no la recomiendo. No pierdan el tiempo viendo este desastre, porque de verdad que, te digo, a mí personalmente no me gustó para nada. Y compré el DVD porque lo encontré en 5 pesos. Pero de lo contrario, yo sabiendo, yo no gasto 5 pesos en esta película. Te digo de verdad. O sea, es un desastre, es un desastre. Yo no sé si ustedes la tuvieron oportunidad de verla o si escucharon de ella. ¿Juan? Yo la vi. Esa es la, ellos se meten como en una cueva, en una, ¿verdad? Sí, mano, que al final el tipo llega y cuando de momento mira, está toda llena de los monstruos esos. Sí, y el tipo tiene como un flare como tal en la mano. Ah, y se queda y se sacrifica por todo el mundo. Exacto. Pues sí, yo me acuerdo, no, o sea, no me acuerdo que fuera tan mala, pero si la veo ahora debe ser horrible. No, está mal, está, es que, yo no sé. Anyway, ¿y tú, Juan, tuviste oportunidad de verla? Bueno, yo nunca la vi, pero yo ya había escuchado que era mala, así que le di izquierda. Y más adelante hay otra película más que yo también le di izquierda porque yo sabía que era mala y todo el mundo me decía que era mala. Pero ya, no, nunca la vi. Ah, y gente, estamos hablando de la película del 2005 fue que salió esta, ¿verdad? Sí. Hay otra que salió en 1982, esa no es. Ah, ok, exacto. No tiene que ver con el juego, la de 1982, que se llama Alone in the Dark. Okay. Es un título común en películas de terror. Bueno, pues continuamos por ahí. Bueno, la próxima película que tenemos por aquí es la joya cinematográfica House of the Dead. House of the Dead es una adaptación cinematográfica de 2003 del exitoso videojuego arcade con el mismo nombre, producido por Sega. La película fue dirigida por Uwe Boll, otra vez, y protagonizada por Jonathan Cherry y Ona Gruber. La sinopsis es bien grande y es que trata sobre un grupo de estudiantes universitarios que van a un rave, o sea, un party, en una isla misteriosa. Pero estos quedan atrapados en la isla cuando de repente hay zombies en la isla. Hay que es el plot de la película. Yo vi esta película, no me acuerdo muy bien del plot, pero sí me acuerdo de los zombies que estaban bien leña. Y otra cosa es que hay una escena que ellos están corriendo por el bosque, que los zombies los están persiguiendo. Entonces sale un zombie brincando, mano, y se ve la catapulta que lo propulsa. Y yo me quedé como que, wow. Hasta está el nivel de las películas que ven más en el trabajo. Exacto, como que de mis películas de dos estrellas. O sea, como cuando yo vi la catapulta y hice, wow, ¿qué es esto? Pero de verdad, si pueden buscar esa escena, es como corriendo por el bosque. No me acuerdo en qué momento, como están corriendo por el bosque toda la película. Pero se ve la catapulta subiendo cuando el tipo brinca. Pero sí, okay. Me acuerdo que estuvo bien leña la película. Sí. Yeah. Y esa tampoco la vi, por lo mismo. Ya yo conocí el juego porque todo el mundo vio House of the Dead en los arcades. El shooter. De ir a shooter, a este shooter paper thing, a una película, las cosas no pintaban bien. Y yeah, todo lo que yo escuché de esa película, horrible. Y vamos a darle izquierda también. Así que nunca la vi, espero nunca verla. No, no, te pueden sangrar los ojos y los oídos. Ya, yeah, no es que el juego fuera The Us. Pero entretenido, entretenido. Estaba ok, exacto, pero no era que fuera The Us, como que, wow, vamos a hacer una serie de películas porque vamos a hacer millones y millones de dólares con esto. No, por favor. ¿Tú sabes lo absurdo de esta película? Lo más absurdo de esta película fue básicamente, yo creo que la escena final, donde los protagonistas llegan a este lugar, ¿verdad? Entonces ellos hacen como que este último esfuerzo por matar a los zombies, entonces topes armados comienzan a dispararle a todos los zombies. ¿Qué pasa? Que la película alterna esas escenas de acción poniendo un stop motion a los actores, o sea, frizando al actor, girándola así tipo Matrix, matando los zombies, y según ellos disparaban, tú veas en pantalla escenas del videojuego. O sea, tú veas como que... ¿qué? Eso. Mira, ahí encontré, le envié por Skype ahí. Ya lo encontró. Como que no es el de eso, pero alguien diciéndolo. No, alguien diciendo lo mismo. Tengo que buscar ya. La foto por ahí. Sí, no. Pero en esa parte tú te quedas como que bruto, como que, ¿what? O sea, entonces, ¿qué pasa? Los que jugamos el juego, estábamos esperando esa única acción del juego, o sea, el shooter, a disparar solito, eso no llega más que hasta el final. Tú sabes, y no hace ningún tipo de relación con la historia hasta casi ya lo último, que salen unos agentes y rescatan a los personajes y se acaba la película y te quedas como que bruto y ven acá y cuál era la historia detrás de esta isla con estos zombies, o sea, ¿qué caribe esto pasó aquí? O sea, de verdad que un desastre, no pierdan el tiempo, otra porquería, son mejor jueguen el juego. No, sí, es mejor. Así que ya, continuamos. Ya, la siguiente en la lista. Comienzo diciendo que no la vi porque vi la primera y quedé tan decepcionado que no iba a ver la segunda. Pero la que vamos a discutir es Street Fighter The Legend of Chun-Li, en donde Chun-Li está pues ya de niña y vive con su papá y su mamá, que la quieren un montón. Y ellos querían que Chun-Li tuviera un gran futuro como pianista, y entonces ella pues empezó a mostrar interés por las artes marciales, y pues su padre pues la apoyó en esto y decidió pues entrenarla. Todo iba súper bien hasta que un día Bison, sin motivo aparente, entra a la casa y secuestra al padre. Claro está, eso hace mucho sentido. Entonces pues Chun-Li con esta pena en su corazón pues se convierte en pianista, hasta que un día de la nada llega un extraño pergamino y ella pues le entra una jochaera y tras la muerte de la madre pues decide buscar a ver quién le envió el pergamino, y esto la lleva a Bangkok, en donde se debe encontrar con Jen. Al encontrar a Jen, pues le transmite su sabiduría tipo Matrix, la conecta y entonces se la pasa en un momentito. Y él le enseña cómo acabar con Bison, básicamente le enseña el Konami Code, para que lo utilice en un juego de Capcom. Y entonces, con la ayuda de Charlie, el mejor personaje de Street Fighter by far, y la policía, Chun-Li tendrá que enfrentarse a Bison y detenerlo antes de que construya su imperio. Entonces por allá Bison está, él es el más que mea, pero él se siente amenazado porque Chun-Li le mete, y él tiene a su servicio a Vega y a Balrog, que los tiene por ahí repartiendo el Mavi alrededor del mundo, y ya suena un éxito de taquilla esta película. Luego de esa primera película, uff, fantástico. Horrible. Ustedes la vieron. La vi. Alex lo dice con esa pena, Alex. Cuéntame. Mano, mira. Ok, tengo que aceptar, sí tengo que aceptar que las secuencias de pelea son muy buenas. O sea, los stunts de pelea quedaron muy buenos. Lo que yo entiendo que falló en esta película fue que se alejó bien brutal de lo que es el videojuego. O sea, ya usted aquí no ve el Bison que vimos en el juego ni en la primera película. O sea, ya usted no ve un Bison con el gorrito, ni con el traje rojo, ni volando. O sea, a esta película le dieron un toque más down to earth. O sea, como que el personaje dentro del universo, utilizando los nombres, a lo mejor sus habilidades, pero más reales. O sea, no tan fantasiosos. No es como que la primera habían personajes fantasiosos, pero pues de momento Vince, me recuerdo que sale Blanca y otras cosas abominables ahí en esa película. En fin, le dieron como que ese toque más real. Vuelvo y repito, las escenas de pelea estaban muy bien hechas, o sea, quedaron bien para lo que empezaron a meterle cosas que no tenían que ver nada con el juego. O sea, y ahí es que yo entiendo que se perdió, porque el problema es que al usted utilizar el nombre de Street Fighter en su título para su película, ya todo el mundo viene con la asociación de que tiene que ser, todo el mundo piensa, esto es un side story del universo de Street Fighter, o sea, debe estar bueno. De momento tú te metes que te vas a enfocar solamente en un solo personaje, que es Chun-Li. O sea, tú remueves de la ecuación personajes icónicos como Ryu, Ken, que son los que básicamente son los trademarks grandes de esta franquicia de Street Fighter. Ahí ya tú sabes que vas por mal camino. O sea, tú enfocas todo tu esfuerzo en Chun-Li, y no es que la actriz hizo un mal papel, hizo un buen papel en mi entender. Pero, o sea, al alejarse tanto de lo que es el universo del juego, yo entiendo que ahí fue que falló. Falló por mucho. Y yo creo que el verdadero desastre fue el personaje de Bison. O sea, todo el mundo te acostumbra. O sea, no es que el tipo hizo un mal papel, porque como antagonista pues le quedó bien, pero muy pen, voy a decir la palabra. Muy pen, o sea, en comparación con el Bison que nosotros conocemos, tú sabes. Así que yo no culpo de por qué esta película está aquí. O sea, y no es que hay un, digo, yo no sé, pero creo que no hay un juego de Street Fighter que se llame The Legend of Chun-Li, no creo. Pero pues obviamente dentro del universo de Street Fighter, que es un videojuego basado de peleas, así que yo por lo menos no la recomiendo, está malita la película. Next. No sé si Mash la vio. Yo la vi, me gustó, mano. Ya, Mash le gustó, ¿ves? Pues dale, no, dale. No es que me gustó, pero no estaba mala, o sea, es entretenida para ver de una vez. Pasable. Para el que le guste las artes marciales, está bien. Los fighting scenes están buenísimos. La cuestión es que, pues, como les dije, como se aleja tanto de lo que es Street Fighter, pues ahí es que yo creo que la gente dice, es una porquería basada en el juego. Pero no es que sea una mala película, no que tenga malas escenas de acción, las tiene buenas. Pero, ya, falló en eso. Continuamos por acá. Pues bueno, ahora sí, tengo aquí esta película. Si esta película no estaba en esta lista, yo iba a boicotear el podcast. Y estoy hablando de este exitazo. Esa es The Oz, esa es el tope. Sí, esta película ganó un sinfín de Óscares, muchas nominaciones, premios. Bueno, ¿quién no ganó esta película? Yo no, honestamente no sé ni por qué está aquí. Estoy hablando del éxito de taquilla de 1993, titulado Super Mario Brothers. Tú nos vas a someter a la tortura. Dios mío. Básicamente, esta película está protagonizada por los actores Bob Hoskins y John Leguizamo. Bob Hoskins haciendo de Mario y John Leguizamo haciendo de Luigi. ¿Qué fue? Yo nunca he visto esa película y no me puedo imaginar a John Leguizamo haciendo de Luigi. No la veas, hazte un favor. No. Regálate esa hora y 40 minutos, si no me equivoco, de vida. Sí. Haz otra cosa, do drugs o algo así. Evita tu cáncer futuro. O sea, mano, ya lo más. Esta película está, y miren cómo dice esto, vagamente inspirada en la saga de los videojuegos de Super Mario Brothers. Esta película vino a salir luego del éxito que tuvo el juego, ¿verdad?, de plataforma para Nintendo cuando se lanzó la consola aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y a nivel mundial. Ahora bien, si podemos sacar algo bueno de esta película, es que esta fue la película que lanzó a la fama a John Leguizamo, porque John Leguizamo era un actor completamente desconocido hasta que hizo Super Mario Brothers. Yeah. Bueno, una cosa. Bueno, básicamente la trama. Mario, ¿verdad?, sale por un túnel, llega al Koopa Kingdom, va a rescatar a Peach, se enfrenta al dinosaurio, al rey del dinosaurio Bowser. No, wait, esta no es la trama. La verdadera trama es Mario y Luigi son unos plomeros que viven en Nueva York. Ellos conocen a esta joven paleontóloga llamada Daisy, que es protagonizada por Samantha Mathis, y esta es secuestrada por el malvado Bowser Koopa, que es protagonizado por Dennis Hopper. Al parecer, ¿verdad?, después de que cayera un meteorito que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años, este impacto creó un supuesto mundo paralelo en el que estos continuaron viviendo y evolucionaron en humanos. Allí es donde Bowser, ¿verdad?, gobierna, y allí es donde Bowser secuestra a Daisy. Está entonces en las manos de los dos hermanos plomeros viajar a este mundo y rescatar a Daisy sana y salva. Ahora tenemos que discutirla, honestly. No, mano, mira, es rapidito. De verdad que esto yo entiendo, y he visto por ahí muchos sites que esta está catalogada número uno como la peor adaptación de un videojuego a una película. O sea, veo que están usando una foto el rocket launcher ese de Super Nintendo el Super Scope lo están usando como, pero es negro el de sí. Ellos como si lo hubieran pintado para usarle pintura allí. Sí, no, mira, de verdad que, o sea, lo que se propuso se fue por el inodoro. O sea, yo no sé quién demonios me dio la mano aquí, yo no sé a quién se le ocurrió. O sea, esto fue un desastre. Lo primero es que esta película se alejó de todo lo que tenía que ver con el juego. O sea, sí. todo lo que tiene. Aquí usted no ve nada del juego. O sea, nada. Segundo, ¿quién usted rescata en el Super Mario original? ¿A Princess qué? Princess Peach. A Daisy. Daisy es de la versión de Game Boy. O sea, no entiendo. ¿Qué más? Usted no hace ningún tipo de similitud de los personajes que salen con los del juego. Sale hasta un Toad que no es Toad, que lo convierte en el dinosaurio. Y usted queda como que, ¿pero qué es esto? Oh. Yoshi. Ah, Yoshi, Toad, no, Yoshi. Oh. Y usted queda como que, ¿what the? O sea, ¿qué es esto? Mira, yo no quiero. Mira, aguanta. Yo no quiero hablar más de esta película, no sé si quieres decir algo más. No, mira, gente, si quiere una discusión más a fondo, escuché Galaxia Retro, episodio 6, si no me equivoco. Uh-huh. Yo creo que ellos discuten en ese episodio. Yo sé que en un episodio ellos discutieron la película. Sí. Creo que fue el 6. Búsquelo en Evox. Ellos, por algún motivo, estaban suicidas ese día y quisieron dedicárselo a esta película. No, muy bueno el episodio. Yo me lo escuché completito y sí, ellos hablan, o sea, hacen una buena sinopsis, un buen resumen de la película. O sea, y de verdad que, Mash, en serio, no la busques. Abstente de eso, por favor. Ya, especial, si alguna vez usted jugó un Mario, no vea esta película. Hágase un favor. Sí. Bueno, seguimos por aquí. La próxima película es Blood Rain. Esta película salió para el 2005. Esta película es una película de acción y fantasía que toma lugar en Rumania en el siglo XVIII. Es dirigida por el talentoso director, el cual ha dirigido películas anteriores que hemos mencionado, Uwe Boll. Ay, padre. Es protagonizada por Christina Loken, Ben Kingsley, Michael Merchant, Billy Zane, Meatloaf y Matthew Davis. Esta película está basada en el videojuego sobre el mismo nombre y el desarrollador de videojuegos Terminal Reality. La película fue la tercera adaptación cinematográfica de un videojuego por Uwe Boll. Uh-huh. Ya hemos mencionado aquí. Que hizo películas también basadas en videojuegos en House of the Dead y Alone in the Dark. La película fue absorbida por la crítica tras su lanzamiento, después mal en la taquilla, y fue rechazada por el coprotagonista Matt Zell. La película. La trama de esta película es que durante el siglo XVIII, Rain es una Dampir, mitad humano, mitad vampiro, que es la principal atracción en un show de carnaval en Rumania. Cuando se escapa, conoce a una adivina quien le dice que su madre fue violada por el rey de los vampiros, Kagan. Sabiendo esto, decide destruir a su padre. En su viaje de venganza, conoce a Vladimir y a Sebastian, líderes de la fortaleza de cazadores de vampiros en Brimstone. Ella se une a esta sociedad. Él debe encontrar un poderoso talismán para poder vencer a Kagan, mientras es entrenada para poder enfrentar a Kika. Así que, yeah, esta película está chévere. Bueno, no es que sea chévere, chévere, pero no está tan mala tampoco. Eso sí, no se basa en nada en lo que es el juego. Yo jugué Blood Rain el primero, me acuerdo, y el Blood Rain del primero se trata sobre nazis y cosas. No trata nada sobre ese. Entiendo que trata más sobre el segundo, porque si no me equivoco, esta película salió a la misma vez que salió Blood Rain 2, si no me equivoco. Porque me acuerdo que la película traía un demo de uno de los Blood Rains. Porque yo me acuerdo que yo alquilé la película y la película traía un demo. Esa que tú dices no es la de Blood Rain, The Third Reich, algo así. No, yo sé que el primer Blood Rain era de los nazis. Es que están buscando, que los nazis quieren encontrar sangre vampiro para inmortalizar a Hitler. No me acuerdo la trama, sé que lo jugué. Suena cool y todo. So yeah, yo la vi, está chévere, pero no está tan chévere. Está por lo menos está mejor que Street Fighter, Chun-Li. Oh my God, y eso es mucho decir. No jugado. Sí, yeah, ¿y ustedes la vieron? Yo no la vi. Yo tenía un pana que le gustó mucho el primer Blood Rain y él estaba súper pompeado. Y la vio y fue una decepción. Aparte de eso, recuerdo que esta película podría estar en una lista futura de películas que se escocotaron, de los fracasos más grandes de Hollywood. El presupuesto de esta película fue 25 millones y a nivel mundial tan solo recaudaron 3.6 millones de dólares. So, epic fail. Una persona cada 10 la semana para verla nada más. Qué mal, terrible. Yo la que vi por Netflix, si no me equivoco, fue esta que te mencioné, la de Blood Rain, The Third Reich. Esa estuvo en Netflix hasta no hace tanto. Y, hermano, de verdad que sí, las secuencias de acción están cool y qué sé yo qué, pero de verdad que es una porquería de película, mano. Que es la que yo digo que los nazis estaban buscando como que sangre de un vampiro para darle inmortalidad a Hitler. Así que se podrán imaginar, como dijo Juan, suena brutal. Con un cameo appearance de Abraham Lincoln, Vampire Killer. Sí. no, fastidia, esta película está buena. Bueno, la siguiente que tenemos en la lista es Wing Commander. Esta fue estrenada a finales de los 90. Y ya esto se estaba planeando durante esa década, pues hacer la película, y tan pronto se dijo esto, hubo muchísimo entusiasmo, particularmente de la gente que seguía la serie en PC. Habían ports de este juego, pero en PC era donde estaba el gran, you know, grueso de los fanáticos. Y todo sonaba fantástico porque el Wing Commander, como tal el juego, era picture perfect, sonaba fantástico para la película, tenía un argumento sencillo, era, you know, la típica historia del bien contra el mal, los personajes que habían aparecido en el juego eran sumamente definidos y tenían historias bastante interesantes dentro del mismo videojuego que tocaban temas como la traición y corrupción. Y wow, fantástico, tienen tremendo material. ¿Qué lo podría hacer mejor? Pues vamos a poner al director del videogame y creador del videogame como el director de la película. Fantástico, tú dices, esto va a ser él, The Us. Bueno, así que esto no fue tan provechoso. ¿Qué podría ir mal? Pues quizás si usted ve la película y conoce los juegos, se da cuenta, you know, a primera vista, que la película parece ser fiel a you know, por lo menos de donde proviene, está una confederación de los seres humanos que luchan la guerra contra los aliens que aparecen gatos. Los principales personajes todos tienen los mismos nombres, you know, al igual que sus contrapartes del videojuego. Incluso muchos de los uniformes eran muy muy parecidos a los que ya uno conocía. También, a primera instancia, tú dices, mira, esto es un proyecto sumamente serio, los actores son de renombre, por lo menos para 1999 tenían renombre como Freddie Prinze Jr., para ese entonces le estaba pegado. Además, la película contó con un presupuesto de 30 millones, nada mal, lo cual dio paso a que tuviera buenos efectos visuales. Y tú dices, wow, pues suena super cool, la película esta va a ser The Us. La cosa es que la película en cuestión de trama fue un asco, y en cuestión de ser fiel al material, no fue un asco. Una de las primeras cosas es que el personaje principal de la serie, que se llama Christopher Blair, en la película de momento se convierte en un Jedi. Él tiene poderes que nunca había tenido en el videojuego, se mueve a través del espacio sin utilizar la computadora. Entonces en el juego es un tipo regular y en la película él es Dios. Lo otro que está malísimo es que la especie esta de los alien gatúbelos estos, los Kilrathi, se supone que son gatos que tienen pelo, pues no, en la película no tienen pelo. Están ahí, parecen los gatos estos, pelones. También mucha inconsistencia en cuestión de cómo se iba desarrollando la trama, y la gente sumamente decepcionada. Y a pesar de que Freddie Prinze Jr. estaba pegado para ese entonces, me ayudó. Él nunca fue bueno. Yo, I don't know why él pegó. Por lo lindo. ¿Era por eso? Sí. Para ese entonces salió una película que era Chiseled Dad o algo así, ¿verdad? Era. También. Yeah, él pegaba porque era un chamaco guapo, un actor joven, muy prometedor, pero... ok, no te montón en aquel entonces. Desde que salió en... Cuido, pescocoto. Esos fueron los últimos cartuchos. No, y mirando aquí, porque Matthew Lillard y Freddie Prinze Jr., que salen en Wing Commander, salen en Cuido también juntos. Sí, de casualidad. Uno es Freddy y otro es Shaggy. Es que tenían el mismo agente. Le consigue esos trabajitos. Mano, esta película también falló. Una cosa que atraía a mucha gente a esa serie eran las naves, los Rapiers. Sí. ¿Qué pasa? Que los que utilizaron en la película no se parecían en nada a los que salen en el juego. Mm-hmm. Pero absolutamente nada. Eso también molestó a la gente bien brutal. Mira, la gente esperaba que esta película fuera algo como Star Wars. Es que esa película se prestaba. Esa serie sí, se prestaba. Cuando el videojuego salió, era como si tú estuvieras haciendo, las batallas con naves espaciales tipo Star Wars. Este y la juego, gente con toda esta historia dice, mira, la película va a ser Dios, esto va a ser el siguiente éxito. Este juego era una película, básicamente. O sea, yo tengo buenos recuerdos de ese juego. Y el más que recuerdo, creo que fue el 3. El 3, porque en el 3 sale Mark Hamill. O sea, y te digo, ese juego, como era para PC, tenía inclusive hasta video cutscenes. O sea, tenía escenas grabadas en video. Tú sabes, eran escenas reales dentro de la mecánica del juego. Y te digo, ese juego era una película. Esa serie es una. O sea, un juego película, una cosa. Es un universo. Era un universo gigantesco que usted le pudo haber sacado provecho a esa serie, pero de una manera brutal, brutal, brutal. Desafortunadamente lo dejaron perder. Yo me acuerdo que hubo un port de ese juego para PlayStation 1. Y me acuerdo que este juego creo que eran 4 o 5, sí, yo no me acuerdo. De lo grande que era el juego para poderlo jugar en el PlayStation 1. O sea, era por diferentes CDs. O sea, no, todo el contenido no cabe en un solo CD. Tenía que insertar varios. Cada vez que sacaba uno, tenía que insertar el próximo. Pero de verdad que es una lástima, porque este juego básicamente era un... Vamos a llamarlo así, era un space shooter con esta historia tipo RPG-ish. O sea, tenías que tenía quest, tenía un montón de cosas, y la historia era bien profunda, bien profunda. Así que, lamentablemente, o sea, el intento fue bueno, la ejecución fue mala. Y lo que mucha gente le molesta es si estaba el director principal del juego, ¿por qué falló tanto? Uh-huh. O sea, ¿por qué fallaste tanto? Es que cuando tú le das poder a alguien, pues eso pasa. Al tipo dieron todo el poder creativo y se fue al boquete. So, yeah. Yeah. Es viejita, yo creo que Smash le ganó la pistola. No. Esa no es tan vieja, eso salió en el 99. Mira, a ver, yo por lo menos la vi, no sé si Smash la llegó, a ver. No, yo no la vi. Ahí está, no creo que esté en Netflix. Así que... esa fue otra película que también se guindó en el box office. Creo que fueron 10 millones nada más lo que hizo. 11.5 o 6 por ahí. De 30 que gastaron. Perdida. Y imagino que la mayoría se fue en el promotion, porque, o sea, la promoción era que, o sea, if you love the game, you're gonna love the movie, o sea, y lamentablemente no fue así. Pues bueno, nada, para ir terminando, bueno, vamos a pasar a la última película que tenemos en nuestra lista, y yo sé que esta pues va a tener el sentimiento de encontrado, y estoy hablando de la película Silent Hill. Esta película, una película de terror que fue estrenada para allá para abril de 2006, la misma fue dirigida por Christopher Gans y fue realizada por Randa Mitchell, Lauren Holden, Sean Bean, Alice Creech y Jodell Ferland. Esta película fue escrita por Roger Avery y está basada, obviamente, en el videojuego de Silent Hill. Breve resumen de más o menos lo que es la historia de Silent Hill. Pues nada, está este personaje, Rose, y su esposo Christopher. Ellos pues tienen esta niña, ¿verdad?, que es adoptada, llamada Sharon. La niña pues está sufriendo unos episodios como unos tipos de pesadillas en donde en la noche sale gritando constantemente Silent Hill. La mamá, ¿verdad?, preocupada por la cuestión del comportamiento de la nena, ya que a raíz de estas pesadillas pues la nena pues se levanta sonámbula, empieza a hacer como que cosas un poco peligrosas dentro de la casa. Dada esta preocupación, la mamá decide investigar más a fondo qué es Silent Hill y descubre que es un pueblo fantasma que lleva abandonado desde hace más de 30 años. Ella decide llevar a la niña a ese pueblo pues para, ¿verdad?, para ayudarle a bregar con esta crisis. El esposo, negativa todo el tiempo, le recomienda que no, pero ya como quiera se va. De camino a este pueblo pues se topa con un personaje que todos conocemos del juego, que es la policía Sybil Bennett, quien le advierte, ¿verdad?, de que no sigan más adelante, que sí, que por allá como quiera continúa. La cuestión es que de camino pues sufren un accidente automovilístico, ¿verdad?, ya que en el medio de la calle se aparece este personaje oscuro y ella pierde el control, impacta su auto en una valla, a un Darks. Cuando ella recupera su, ¿verdad?, cuando se recupera, ¿verdad?, que sale del shock del accidente, se percata que ya la niña no está. Y es que entonces comienza esta búsqueda de ella por todo este pueblo fantasma que está cubierto por cenizas constantemente, a ver dónde está su hija. Y para pues, ella sin saberlo se acaba de meter en su peor pesadilla. Bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros pudimos jugar el juego. Yo entiendo que sí. Fiel al juego. Yo diría que es bastante fiel en el sentido del setting. Del setting, de la ambientación de la película, es bastante fiel al juego. La historia cambia un poco, cambia bastante. O sea, más o menos, no tan exacta como la del juego. Tiene sus parecidos, pero no tanto. Yo entiendo lo que ayudó mucho a esta película para hacer ese juego era los personajes memorables como Pyramid Head, que lo pudimos ver en la película, las enfermeras estas que están vendadas y reaccionan al movimiento y te empiezan a entrar a apuñalar, esa parte es bien creepy. En sí, o sea, tiene sus cositas, tiene sus momentos, esta película tiene sus momentos que la hacen interesante, no la mejor, pero interesante. Yo por lo menos me la disfruté bastante, me gustó la secuencia final, me encantó la secuencia final, y me la disfruté. Pudo haber sido mejor, ¿verdad?, dada la experiencia que había jugado el juego, y entiendo que se pudieron añadir más elementos, más cositas, pero para lo que fue estuvo bien. O sea, no sé, ¿verdad?, si concuerdan conmigo. Va a empezar con Juan, no sé si Juan, ¿verdad? Mano, esta película no la vi porque yo quería jugar el juego primero. Okay. Pero ya para ese entonces, ya yo no contaba con tantísimo tiempo y no tenía el juego tampoco. Y pues siempre lo seguí dejando, porque a mí me decían que si no había jugado el juego, no ibas a entender la película. Uh-huh. Bueno. Y entonces yo como que pues entonces tengo que jugar el juego para poder ver la película y nunca pasó. Pero recuerdo que esta película en la taquilla no le fue mal. A diferencia de las anteriores que caen en la lista de juegos de películas malas y le fue mal en la taquilla, esta película recuperó lo invertido. Esta película casi llega a los 100 millones recaudados a nivel mundial. La película salió por 50. So, yo creo que la película sufrió de eso, de que quizá estaba dirigida demasiado a la gente que conocía ya el material y pues, you know, no era muy welcoming para el público general. Y cuando tú haces una película, lamentablemente tú tienes que hacerla para el público general, porque la base, la gente que conoce tu material, es el mínimo, es la minoría. Y quizás eso fue lo que afectó a esta película. Ya a este punto ya yo no voy a jugar Silent Hill 1, así que debería ver la película, pero probablemente me pase lo que le pasa a mucha gente, que me quede perdido. ¿No es tan difícil? Yo esta película a mí me gustó mucho. No puede ser que me gustó mucho, pero me gustó. En cuestión de si jugué Silent Hill, yo me acuerdo haber jugado uno de ellos, no creo que fue el primero. Y tampoco lo jugué hasta lo último, ¿sabes? Me quedé en una parte porque ya tenía balas y nunca encontré la pistola. Y me desesperé y como que pasé la mitad del juego con un palo. Y ya estaba cansado del palo. Y como que lo dejé ahí. Pero en cuestión de historia es fácil de entender, ¿sabes? Si sabes el backstory del juego como tal, o sea, si sabes que es una... que es como que una ciudad que pasan cosas paranormales, que cuando cae la noche pues se pone cosas diferentes, pues ya con eso ya no tienes problema en saber el backstory y seguir la trama. Pero okay. A mí en lo personal me gustó la película, es como cualquier otra película de misterio o tensión, de esas que, o sea, que no son buenas, pero te mantienen entretenido. No, es que esta película recibió varias nominaciones, no de Oscar ni de Golden Globe, pero por ejemplo Fangoria, ellos tienen sus propios premios, creo que se llaman los Chainsaw Awards, y lo nominaron para varias cositas. Y igual que la segunda que estuvo en Netflix también, esa estuvo chévere. Yo la vi. Esa, no son buenas, no son excelentes películas de Oscar, pero son películas que entretienen. Sí, que se dejan ver, eso es lo importante. Pues nada, gente, pues básicamente esa es nuestra lista, ¿verdad? De estas películas que algunas, pues como pudieron ver, definitivamente fueron desastres. Otras, pues están más o menos ahí en punto medio. Y otras, pues como Lina, bueno, fíjate, la película estuvo buena, no sé por qué está aquí, pero ya los críticos pues entenderán por qué están en esta lista. Así que nada, muchachos, ¿verdad? Impresiones finales antes de pasar al cierre, Juan. Ya, yeah, faltó ahí en la lista Street Fighter, pero ya yo se la mencioné. Y faltó Doom. Faltó Doom, pero se te falta otra. Te faltó Dragon Ball Evolution. Pues espérame, me acordaste otra. Double Dragon. Dragon Ball Evolution, que son... Uy, Jesús, magnífico. Ve lo que digo, gente, y lo dije al principio, que esto era básicamente una lista sencillita, pero si nos vamos, podemos meter unas 10, 20 películas aquí, porque de verdad que han sido un montón de películas horribles. Y me estoy acordando otra que se llama, yo vi una por Netflix, que creo que era The King of Fighters. Qué clase de porquería. Oh, diablos. Eso fue una porquería. También estaba por ahí Dead or Alive, que también fue una miércoles. Una porquería de película. Bueno, hay un montón. Wow. O sea, hay una de autos también, que también fueron un desastre. Carimo, no me acuerdo. Pero hay unas cuantas. Pregunta, Hitman, la película. Yo no he visto la de Need for Speed, pero Need for Speed dicen que fue una porquería. Yo me lo imaginaba, you know. Ellos estaban cogiendo pon con que ¿cómo es que se llama el de Breaking Bad? Jesse Pinkman, se me olvidó el nombre del actor. Aaron Paul, están cogiendo pon de que, como él estaba pegado con Breaking Bad y lo que mostraban era él y el carro. No, eso enseña que no todos los actores que están pegados en una serie de televisión van a hacer que su película sea exitosa. Ejemplo Need for Speed, ejemplo Pacific Rim y otras más. Tú mencionaste rapidito Hitman. Yo la vi, a mí no me gustó, pero no fue tan mala. Por lo menos yo no la encontré tan Pacific mala. Pacific Rim, tú dices que como que el actor de Pacific Rim estuvo chévere. Pacific Rim está buena, o sea... Pero eso ha pasado en un video game. No, pero... Ahorita de que si tu actor está... Estamos utilizando actores de serie en estos últimos años para hacer muchas películas mainstream en Hollywood. Y el primero fue este muchacho, el de Sons of Anarchy, pues con Pacific Rim ya hizo otra más ahí. Entonces este caso este de Aaron Paul. Hellboy también sale en esa de... de Pacific Rim y él sale en la misma serie de Sons of Anarchy. Ah, también, sí. So, yeah. Pues nada, gente, pues esperemos que hayan disfrutado, ¿verdad?, de este rant aquí nosotros con estas películas. Pues nada, vamos a pasar rapidito a la sección que tenemos en nuestro radar y recomendaciones. Pues nada, gente, en nuestro radar tenemos que este sábado, 15 de noviembre, se va a estar celebrando en el recinto de la UMED el evento Extra Life Aftershock 2014. Y esto es básicamente el evento de cierre de temporada de Extra Life Puerto Rico. Esto va a ser un torneo de juegos de pelea. Esto es traído a ustedes por eSports y ahora mismo se me escapa el otro pisador del evento, así que sorry. Pero nada, básicamente es un torneo de juegos de pelea. La inscripción son $5. Usted va a llegar allá al evento, se va a registrar y va a hacer una donación de $5, una autodonación a usted o a la fundación, o la paga Jimbo en efectivo, y puede participar en este torneo. Hay 6 juegos a escoger, entre los que me recuerdo está Killer Instinct, Smash Brothers para Wii, creo que está... A Blast Blue también. Ah, Blast Blue para PlayStation. Street Fighter. Ultra Street Fighter 4. Marvel vs. Capcom 3. ¡Woo! Y que Project M, que nunca lo había visto. Wey, yo tampoco, yo vi eso en el post de yo Project M y veo una foto ahí como que de un Bowser ahí tipo robótico, no sé qué juego es ese, no, así que lo verá allí. Anyway, la cuestión es que nada, se está haciendo este evento, pero es para recaudar fondos, obviamente, para la Fundación de Niños San Jorge, ¿verdad? Que es la que está relacionada con nosotros acá en Extra de Puerto Rico. Esto va a arrancar a las 10 de la mañana en ¿cómo es que se llama ese edificio? Muchos cacos. No, eso es Morales Carrión, edificio Morales Carrión. Eso está al lado del parking. Ah, exacto. Es en el salón 105. La entrada es libre de costo, pero para el estacionamiento tiene que pagar $1. Esa es la información que tengo. So, si a usted le gustan los juegos de pelea, pues dése la vuelta por allá. Así que este sábado, 10 de la mañana, en el edificio Morales Carrión de la Universidad de la UMED, el Extra Life After Shock. Así que vamos a dar la vuelta por allá, cogiendo fotos y eso, a ver cómo nos va con el evento. Yeah, y es traído a ustedes por eSports Puerto Rico y Fighting Gracias. Games Arena. Thank you. Y un montón de colaboradores más, entre ellos Sonido Fanboy, Nivel Escondido, hay un montón de auspiciadores ahí. Digo, colaboradores. Yep. Yeah. Así que, bueno, y otra cosa que también está en nuestro... Bueno, en el mío, este domingo 16 de noviembre se va a estar celebrando el Ponce Comic Con. Este año va a ser en la cancha bajo techo Salvador Dijols de Ponce. El evento comienza a eso de las 10 de la mañana y dura hasta las 6 de la tarde más o menos. Entrada es completamente gratis, al igual que el estacionamiento. Yo fui el año pasado y de verdad que me divertí un montón y me gustó mucho el evento. Este año pues se tiraron un poquito más grande, obviamente es una cancha bajo techo más cómoda. Van a ver entre las actividades que están anunciadas, va a haber competencia de cosplay y un sinfín de vendedores más que no estuvieron el año pasado. Van a estar ahora este año, so que la cosa pues promete estar bien chévere. Así que obviamente estaré por allá pues cogiendo fotos y les traeré pues mis impresiones en el próximo Nivel Escondido. Así que, Alex, algo que tengas en mente para comprarnos algún Funko Pop en particular, pues mira, mano, que te encuentres. Pues voy básicamente, yo últimamente, que eso estaba dando ahorita con Juan antes de empezar a grabar, yo pues estoy tratando de limitar un poco, porque uno va a estas convenciones y si tú quieres comprar todo lo que tú ves, te arruina. La realidad. Yo casi siempre lo que estoy haciendo es buscando Funko Pops. Que no sé, obviamente que no sean extremadamente costosos. Siempre hago la comparación, veo el muñeco, lo busco por Amazon. Si veo que en Amazon está más barato o que con el shipping me sale más o menos lo mismo que me sale allí, pues lo compro allí. O sea, no hay problema con eso. Voy buscando eso, siempre estoy al acecho de que si encuentro algún buen deal, algún buen negocio con alguna figura, ya sea de Predator o de Alien, pero desafortunadamente nunca las pego. Siempre todo lo que encuentro, súper caro. Y nada, siempre también buscando uno que otro jueguito retro, porque van vendedores de juegos retros para allá. Y pues una que otra vez que vea algún titulito o algo que me llame la atención, pues lo agarramos, siempre y cuando me hagan una buena oferta. También voy buscando, siempre busco figuras de Batman. Y hablando con Juan, dejé pasar unas allá en el Davis Comic Clan. Vamos a ver cómo me va ahora con este, porque eran unas figuras chéveres, estaban a buen precio y las dejé pasar y me las llevaron. Yo espero aprender de esta lección y pues tú sabes, si me gusta, está a buen precio, pues mira, agárrala. También siempre busco y leo cositas de Star Wars. Siempre me topo con algún Darth Vader o con algún alguna piecita coleccionable de Star Wars. Pues siempre me gusta también comprar una que otra. Pero nada, todo en un balance, o sea, tampoco muy excesivo. Como les dije, si te dejas llevar por todo lo que tú vas allí, gastas tus $200 fácil en un domingo allí. O sea, y hay que tener cuidado porque pues es un poquito fuerte. Pero nada, vamos a ver, ya les estaremos compartiendo con ustedes la semana que viene los pickups de Comic Con. So, pendiente a eso, gente. Uh-huh. Ya. Pues bueno, no tenemos preguntas ni comentarios, así que vamos a pasar directo al cierre para el show de esta semana. Gente, recuerden que una vez el podcast esté disponible, nos encuentran en iTunes, en Pocket Cast, nos pueden escuchar también a través de nivelescondido.com y en iVoox. También nos pueden seguir en nuestras cuentas de Facebook y Twitter bajo nombre de Nivel Escondido. Y si quieren, están aburridos y quieren entretenerse viendo videos en YouTube, pues no dejen de visitar nuestro canal en YouTube bajo ese mismo nombre, Nivel Escondido. Y tengo por ahí, que estaba hablando ahorita con Juan, tengo un retrocacería juega que tengo que subir. Ya, a ver si lo subo mañana para que esté disponible en el fin de semana. Y hay ese y un sinfín de videos más por ahí que pueden disfrutar y dejar sus comments, suscribirse, dar sus likes, así que yeah. Así que muchachos, yo creo que de esta manera nos podemos ir. Ya, nos fuimos, gente, se cuidan. Será hasta la próxima semana, gente. Ya tengo Calderón, parece que tiene un sencillo nuevo. Sí. Mira, Flash, Dave Rose lo sacaron.